madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos. ¿Qué culpa tiene la tierra? Ella inició la lucha por sobrevivir y ahora quiere renunciar porque está perdiendo, pues yo digo, mala noche. ¡Contra nuestra enemiga! Pues creo que podemos prescindir de ella. ¡Yo estoy de acuerdo! Le devolvemos un poco de lo que nos da. Muy bien, estamos de vuelta. Muy bien, ahora nuestro segundo y último segmento del día de hoy. ¿Qué culpa tiene la Tierra? Nosotros dijimos que dentro de este, digamos, paquete de aprobación en la Cámara de Diputados, este paquete de 96 leyes que esta semana se debatieron en diputados. ¿Le ponemos comillas, debatieron o no? Silencio sepulcral. Algunas, tal vez. Bueno, la cuestión es que se aprobaron 96 proyectos de ley en la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Van a pasar a senadores. Entre este paquete, donde decíamos que se había también, perdón, que no decíamos que se había aprobado una comisión bicameral para investigar la responsabilidad de empresarios durante la última dictadura militar. Un reclamo que hemos hecho históricamente las organizaciones y de derechos humanos y los militantes, ¿no? Naturalmente, de una dictadura cívico-militar. Bien, en este paquete de 96 leyes, habían algunas muy buenas, como decíamos, y otras que suscitan un poco la polémica, entre ellas un proyecto de ley de agrotóxicos para, un nuevo proyecto de ley para agrotóxicos, perdón, para toda la Argentina, ¿sí? La semana pasada habíamos charlado un poco sobre uno que era provincial. Sobre Buenos Aires, exactamente. La provincia de Buenos Aires, esta vez es para toda la nación. Entonces, estamos en comunicación con María Fernández. Ella es militante, es abogada ambientalista, y nos va a comentar un poco de qué trata este proyecto. Buenas noches, María, ¿cómo buenas estás? Noches, María. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. María, ¿estamos felices por esta noticia bueno, o no? Bueno, les cuento. Uno de los tantos proyectos que fue tan cuestionado el miércoles, pasó desapercibido porque no es un tema que no es tan popular como otros, pero es el tema de agrotóxicos. Este es un proyecto que viene siendo impulsado por el diputado Basterra. Es un diputado del Frente para la Victoria, por el que no lo conoce, desde el año 2014, y se refiere a una ley de presupuestos mínimos sobre el tema de agrotóxicos o fitosanitarios o biocidas, como popularmente se conoce. Esta ley se refiere al tema de elaboración, registro, comercialización, control, digamos, categorización del tema de estos venenos o biocidas que se usan para todo el modelo productivo, o sea, para todo el tema de agronegocio, el modelo sojero. Una ley de presupuestos mínimos implica que es que va a ser para toda la Argentina, o sea, y va a ser el piso por el cual no se puede bajar de esas, o sea, todo lo que regule va a ser el piso para toda la Argentina, o sea, todas las leyes que vayan a dictarse dentro del territorio van a tener que respetar este piso que se decide desde una ley nacional. Por eso lo importante y por eso hay tanta organización social involucrada en la redacción de esta ley. ¿Y cuál dirías vos que son los puntos principales más conflictivos de esta ley que finalmente terminó siendo aprobada ayer en diputados? Bueno, primero tiene media sanción, todavía le falta Senado. Una primera versión en el 2014 que fue repudiada, que fue cuestionada totalmente, y se le hicieron varias reformas, varias comentarios, varias críticas, de las cuales se recepcionó muy poco y salió una ley, que ahora voy a comentar exactamente algunos puntitos principales, salió una ley a nuestro criterio lavada, o sea, una ley maquillada, que no cambia casi nada la situación en la que estamos. Esta ley, lo importante que tiene es que regula, o sea, supuestamente nosotros tenemos un sistema de aprobación y de categorización de todas estas sustancias que se utilizan en el agro, que estaba regulada por un decreto de SENASA. Ese decreto estaba muy cuestionado y nos parecía insuficiente. Entonces, esta ley venía como a reemplazar este decreto. ¿qué pasa? ¿Cuáles son los puntos? La ley quedó más o menos igual al decreto. El decreto no fue derogado, que es el 350, o sea que sigue vigente. Y esta ley le agregó algunas cositas más, pero de alguna manera reforzó lo que veníamos haciendo. ¿Qué pasa? Sigue, SENASA sigue siendo el organismo con todas las potestades. O sea, SENASA es el que autoriza la elaboración de tales sustancias, autoriza cómo entran al país, si son importadas, autoriza cómo salen del país si se exportan, autorizan cómo se rotulan, cómo son los formulados, cómo son el etiquetado. O sea, todos los procesos lo regula un mismo organismo que es SENASA, cuando siempre lo que se ha pedido y lo que se está exigiendo es que sea un organismo que sea multidisciplinario y que tenga muchísimo más intervención de ministerios y de otros, digamos, de otros sectores del gobierno y de la sociedad civil también. Siendo un tema tan crítico y habiendo, por ejemplo, ahora, que, o sea, popularmente todo el mundo habla de glifosato y de 2,4-D, que son dos sustancias que la Organización Mundial de la Salud ya determinó como cancerígenos, no posibles cancerígenos, cancerígenos. Entonces, nosotros lo tenemos como etiquetado verde dentro de la Argentina y se están usando libremente. Entonces, justamente esta es la instancia que se quiere cambiar, o sea, ser muchísimo más riguroso con el ingreso de estos tóxicos al uso en el agro. María, una consulta. ¿Esta ley no hace ningún tipo de mención al tema de las fumigaciones? ¿Al tema de qué? De las fumigaciones. No, porque esta ley no trata la aplicación, o sea, el tema de distancias, sea aéreo, terrestre y distancia, eso no trata. Solamente trata el tema de registro y autorización de los tóxicos, que es el primer paso. Bien. Por eso es sumamente importante este punto, y lo que se reclama, y es lo que quiero puntualizar, es lo más grave de todos, es que nosotros tenemos una clasificación, o sea, nosotros hacemos un control, como una metodología de control muy escasa de los agroquímicos que entran. Entonces, se evalúa una toxicidad que no es integral. Y lo que exigen, lo que se exige desde médicos fumigados, desde pueblos fumigados y de un montón de organismos, es que se debe incluir y se debe hacer una análisis de toxicidad letal, subletal, aguda y crónica. Y no solamente un análisis de los efectos agudos de estas sustancias. María, bueno, esta ley se puede encontrar en la página de Honorable Consejo Deliberante de la Nación, es hcdn.com.ar. Mi pregunta, como para ir cerrando un poco, es si vos crees que va a volver con alguna reforma de senadores a diputados para volver a discutirse. No, yo creo que en este panorama la ley es súper escasa, y en el actual panorama que tenemos, que ya vino contando Tamara, donde va a haber una profundización, creemos que va a haber una profundización del modelo de agronegocios, creemos que esta es la mejor ley que va a quedar, totalmente insuficiente. O sea, podría ser peor, para la realidad. Claro. Puede ser peor. Sí, yo creo que va a ser peor. Y bueno, tiene algunos condimentos buenos, pero que bueno, no hay tiempo para mencionarlos, pero bueno, se trató un poco de maquillarla, pero para nada responde al estado crítico de agrotóxicos en Argentina. Y sigue quedando pendiente la cuestión de las fumigaciones, que tampoco tiene ley nacional. Eso va a ser tratado en otra ley, que también va a ser cuestión de debate y de pelea total, va a ser otra ley de presupuestos mínimos que solamente vaya a regular el tema de aplicación aérea y terrestre de estos productos. María, te agradecemos muchísimo por la comunicación y el informe para, bueno, tener un estado de situación y qué implica que se vote esta ley, cuál es el impacto real sobre los territorios.